Estamos muy agradecidos a Dios porque nos ha permitido estar con ustedes casi toda la semana. Es un día jueves para iniciar una nueva conversación. Estamos hoy día. Pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina. Bienvenidos. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a leer un texto que ha estado bastante presente en nuestras conversaciones, pero ligado a lo que es este ambiente, esta creación, la humanidad y el dominio que tiene la humanidad que Dios se lo designó en un comienzo. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Horacio, ¿lo tienes por allí quizás para leerlo? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué te parece el texto, Horacio, en el sentido de que esta creación tenía que tener un mayordomo que la cuidara, que tuviera un control completo sobre esto? ¿Qué te dice algo el texto así o hay más que decir? Bastante, porque el control que debía ejercer sobre, que debía ejercer la humanidad, cuando hablo de la humanidad estoy hablando del hombre, sobre la tierra, dice que iba a ser total prácticamente, porque tenía que ejercer esa autoridad sobre todo ser viviente. El hombre estaba puesto era la corona de la creación. Exactamente, había sido creado la imagen de Dios y lógicamente esa imagen debería reflejarse en el señorear sobre todo lo que Dios había creado. Dios lo que creó, cuando dice corona de la creación, lo coronó o lo puso en un nivel alto, no para abusar de lo que le había entregado, sino para custodiarlo, para preservarlo y mantenerlo y ser el administrador. Desgraciadamente, fíjate, las cosas cambiaron porque el pecado las hizo cambiar. Hoy día, cuando hablamos de señorear, de todo esto, generalmente se entiende como que yo puedo hacer cualquier cosa y eso, como el pecado siempre nos ha llevado hacia lo malo, generalmente tendríamos que hablar de abuso. El hombre abusa de aquellas cosas que el Señor ha entregado. Por eso que en este tiempo no se entiende bien lo que el Señor ha dicho. Tenemos que entrar en esa relación con Dios, llegar a entender lo que el Señor quiere decirnos. Por eso mismo también tenemos una responsabilidad mayor los cristianos, aquellos que entendemos, tenemos responsabilidad mayor sobre toda la creación. Recordemos que hay quienes nos están mirando nuestro comportamiento. Y nosotros debemos ser cristianos por precepto y ejemplo. Tenemos que llegar a pensar como Pablo pensaba y lo expresaba. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Claro, el ser humano fue colocado allí en ese ambiente, pero también Dios le dijo cómo tenía que relacionarse con ese medio ambiente que Dios le había entregado. Y eso es interesante porque no solamente fue para Adán y Eva, sino también para nosotros hoy día. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con ese ambiente en el cual nos estamos inmersos? No nos podemos salir de ese medio ambiente. Donde estemos, la verdad de las cosas es que Dios nos ha dejado cosas muy lindas, maravillosas, pero las estamos destruyendo. Fíjate, la solución de esto es sencilla. Ponernos nosotros bajo la dirección de Dios, y estando bajo la dirección de Dios, creo que todas las cosas van a cambiar. Todo va a cambiar. Y pensaremos en forma diferente y actuaremos en forma diferente. El texto dice varias cosas interesantes y a veces para uno entender mejor, tiene que repasar de nuevo la escritura. Porque toda la indicación que da Dios de señorear, de cuidar, viene después una bendición. No está la bendición primera, sino que, mire, manténganse dentro de estos lineamientos y lógicamente Dios así va a bendecir. Y hoy día yo puedo aplicar el texto y decir, muy bien, yo estoy haciendo lo que Dios ha ordenado, estoy entregando el cuidado a las cosas que Él me ha entregado, a los peces, a las aves, a las bestias de la tierra, a todo animal que se arrastra, o estoy deteriorándolo, estoy liquidándolo, o estáis haciendo uso de ellos, y lo vamos a decir con mucho cuidado, quizás con mucha franqueza, abusando para sacar un beneficio económico. Por ejemplo, uno puede ver cómo algunas instituciones se han preocupado de invertir para cuidar la ballena que está siendo consumida de una manera catastrófica, eliminando prácticamente especies que están en el mar. Entonces uno dice, esas personas están haciendo algo que cuida de alguna manera la naturaleza, pero quizás nosotros no tenemos tantos medios para hacer eso, pero ¿qué estamos haciendo como seres humanos? ¿Y Dios nos va a bendecir si no lo hacemos? Y además la orden que da Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz o sobre la tierra. O sea, no tenemos nada que haya quedado fuera. Tenemos que recordar que la maldición del pecado ha traído degeneración general y esto, lógicamente, que lo pagamos todos. Lo pagamos todos porque tenemos la tendencia todos al pecado y el pecado siempre nos lleva de mal en peor. Y es así que el hombre ahora está destruyendo en forma abierta. Y lo señalamos en un comienzo cuando hablamos de la destrucción, por ejemplo, de los árboles. Fíjate, estaba pensando en cuanto a eso, el gobierno de Brasil dice que el 80% de la madera que se saca del Amazonas es ilegal. ¿Qué te parece? El 80% de la madera. Estamos hablando de miles de toneladas. Claro que sí. Fíjate que se calculó que ya... lo que estaba talado era del tamaño de Francia, del país de Francia, lo que se había talado ya. Entonces es bastante lo que se ha sacado de allí. Claro que junto con esa tala no hay una reforestación, no hay un cambio, no se está colocando reemplazo de los... Exactamente, pero fíjate que, bueno, Brasil es un país bastante grande que se puede forestar en otro lado, pero si hablamos del Amazonas, es, y como tú lo dijiste en un momento, es el pulmón de Sudamérica, digamos, de la tierra. Y esto no es solamente el talar los árboles. Nosotros estamos provocando un desequilibrio en el ecosistema. ¿Por qué? Porque no son los árboles solamente, sino que son las especies que viven allí, desde las hormigas hasta monos y otro tipo de animales que conviven allí, todo eso está siendo dañado. Entonces, es bastante grande el daño que se está haciendo al ecosistema. Mira, cuando dice la Biblia, sojuzgadla, esta es una instrucción que tiene un contenido bastante fuerte cuando uno va a buscar lo que significa la palabra misma, porque esto es una palabra, sojuzgarla, una palabra griega que es kabach, y tiene varias definiciones para que uno quizás se dé cuenta de lo que Dios está pidiéndole al ser humano. Significa pisotear, desdeñar lo malo, conquistar, subyugar, violar el mal, esollar, sepultar, someter por violación, sojuzgar con legalidad. Y también está en el sentido de que Dios trae todas las cosas a su gobierno. Ahora, lo interesante es que cuando Dios le dice al ser humano que haga eso, le está dando de alguna manera una autoridad para que él cuide y no destruya. Si le dice, señoré, le está diciendo, mira, tú eres el gobernante de esto. Tú eres, o te voy a transferir a ti el poder de gobernar sobre toda la tierra. Ese poder que yo tengo te lo transfiero para que tú tengas y hagas un plan para ser mi representante, mi virrey sobre este planeta y lo cuide y lo mantengas. Porque en última instancia, todo eso que hagas te va a beneficiar a ti y a tu descendencia. Pero fíjate, con el pecado ha traído, esas palabras se han sido también afectadas por el pecado. Porque cuando hablamos de sojuzgar, si yo soy el dueño, yo hago lo que quiero, y generalmente el hombre lo que lo lleva a hacer son cosas negativas. Entonces, fíjate, cuando debemos recordar que en un comienzo el hombre convivía con la naturaleza. El hombre tenía una relación directa con la naturaleza. Hoy día prácticamente esto no ocurre, porque el hombre está destruyendo la naturaleza. Si tomamos en consideración, el Señor nunca fue la idea, nunca fue el deseo del Señor que nosotros viviéramos en ciudades. Dice, por eso que lo mandó que debíamos poblar toda la tierra. Las ciudades no estaban dentro del plan de Dios. Las ciudades son invención del hombre. Y vivimos todos apiñados, y eso mismo ha traído también consecuencias, puesto que mientras más densidad haya en las ciudades, mayor es el grado de neurosis, de una cantidad de problemas. Las relaciones son tensas y generalmente actuamos con violencia, cosa que no, como digo, no estaba en la mente del Señor que ocurriera. Qué triste situación, porque nuestro medio ambiente está siendo deteriorado y Dios nos ha dado una orden. Por eso hay que tener cuidado, porque Él dijo, sí, ustedes van a dominar sobre la creación, el dominio que iba a tener la humanidad, pero con responsabilidad, como tú dices, buscando siempre lo mejor, porque al final nosotros somos beneficiados. Recordemos que cuando el Señor creó todo, encontró que era bueno, no solamente bueno, bueno en gran manera, que era muy bueno. Y nuestra responsabilidad es cuidar de que esto continúe siendo bueno, y bueno en gran manera. Piénselo. Gracias nuevamente porque nos acompañó en este día. Los vamos a invitar para mañana a una nueva conversación en Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.